Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, reciban un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles primero de abril. Estos son los titulares de las noticias. El presidente venezolano Hugo Chávez lanza duras críticas contra su par chilena Michelle Bachelet. Mahmoud Abbas exhorta a la comunidad internacional a presionar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Barack Obama en su primera gira europea en vísperas del G20 en Londres. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, 3 días de duelo nacional en Argentina por la muerte del expresidente Raúl Alfonsín. Estudian en España las posibilidades de abrir un juicio sobre Guantánamo. La Liga Árabe y Sudamérica piden fin de la especulación financiera y el resumen de la prensa europea. Pero ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. El gobierno chileno calificó de inadecuadas las críticas que pronunció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Qatar, contra su par chilena, Michelle Bachelet. Chávez acusó a la mandataria chilena de poner en peligro la unidad sudamericana al haber invitado a la cumbre de líderes progresistas de Viña del Mar al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown, a quienes llamó representantes de los imperios. Bachelet, quien ejerce la presidencia rotativa de la Unión de Naciones Sudamericanas, coincidió con Chávez en la cumbre América del Sur, Países Árabes, que reúne a los 22 países de la Liga Árabe y los 12 de Sudamérica. El encuentro comenzó el martes en Doha, Qatar. A la cumbre de Viña del Mar, que se celebró el pasado fin de semana, asistieron, entre otros, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Chávez no fue invitado. El presidente palestino Mahmoud Abbas exhortó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el nuevo primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Abbas señaló que Netanyahu, que prestó juramento el martes por la noche, no cree en la paz y tampoco acepta la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino. En su declaración de gobierno, Netanyahu dijo que justamente aspira a una paz completa con el mundo árabe y que está dispuesto a sostener deliberaciones con los palestinos. En palabras de Netanyahu, los palestinos deben tener autonomía, pero no deben tener la posibilidad de poner en peligro a Israel. En todo caso, reina una gran preocupación en el mundo respecto al futuro del proceso de paz en Oriente Medio. El nuevo gobierno de Israel es de marcado sello ultraderechista. Si se exceptúa al partido Likud de Netanyahu, la coalición de gobierno está conformada por el ultranacionalista Israel Beitenu, el ultraortodoxo Shas y otro pequeño partido religioso. El único socio de la coalición que se inclina un poco a la izquierda es el Partido Laborista de Ehud Barak. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia una serie de reuniones con líderes mundiales en el marco de la cumbre del G20 en Londres. Downing Street, número 10, residencia oficial del primer ministro británico, Obama fue recibido por su anfitrión, Gordon Brown. En la agenda del mandatario norteamericano constan reuniones con el presidente ruso Dmitry Medvedev y su par chino Hu Jintao. Esta tarde la reina Isabel II de Inglaterra recibirá en el Palacio de Buckingham a los líderes del G20. Antes de esa recepción, la monarca sostendrá un encuentro privado con Barack Obama y su esposa Michelle. Este es el primer viaje europeo de Obama desde que asumiera la presidencia. En la cumbre del G20, que tiene lugar el jueves, se tratará de encontrar una salida a la crisis financiera mundial. Se parte de la base que habrá enérgicas protestas en la City of London, el barrio donde se encuentra el centro financiero de Londres. Tras la reunión del G20, Obama viajará a Estrasburgo, donde asistirá el viernes y sábado a la cumbre de la OTAN, coincidiendo con el 60 aniversario de la Alianza Atlántica. El domingo, el jefe de la Casa Blanca concurrirá en Praga a la reunión entre Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea. Los presidentes de Afganistán y Pakistán, Hamid Karzai y Asif Ali Zardari, respectivamente, sostienen un encuentro en Ankara bajo los auspicios de su homólogo turco, Abdullah Gül. Las deliberaciones versan fundamentalmente sobre la cooperación en la lucha contra el extremismo musulmán. En los últimos dos años también se celebraron reuniones afgano-pakistaníes en Turquía, país que desde siempre mantiene estrechos vínculos tanto con Pakistán como Afganistán. Los gobiernos de ambos países mantienen una relación difícil que, si bien ha registrado una ligera mejoría en los últimos tiempos, Turquía considera necesario seguir hasta reafirmar la relación. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Líderes mundiales lamentan la noticia del fallecimiento del expresidente argentino Raúl Alfonsín y recuerdan el papel de este mandatario que gobernó Argentina entre 1983 y 1989, luego de la dictadura militar. Todos coinciden en que la figura de Alfonsín está indisolublemente ligada a la recuperación de la democracia y destaca además su papel en la historia moderna argentina. Sin desmerecer la importancia histórica de su figura, el nombre de Raúl Alfonsín permanecerá unido a una controversia de difícil resolución, ya que si bien es cierto que bajo su gobierno se hicieron célebres juicios a los máximos representantes de la dictadura militar, fue precisamente en su gobierno que se dictó la controvertida ley de punto final, que concedía amnistía a estos militares. Hechos que demuestran palpablemente las complejidades y el dramatismo de la historia reciente de Argentina. El propio Alfonsín comentaba en su momento a Radio Nederland que la fragilidad de su país tenía sus rasgos económicos y políticos. Porque tenemos enfrente en una fuerza muy, muy, muy importante políticamente, que es el populismo más la derecha, pero que no utiliza el poder, no puede utilizar el poder, más bien lo regala el poder, más bien es gerente de esa concentración del poder económico, y cada vez somos más vulnerables también a los sectores externos. Eran las palabras de Raúl Alfonsín, el expresidente de Argentina, fallecido ayer a los 82 años de edad. La Fiscalía Española examina una demanda presentada contra 6 miembros del equipo jurídico del gobierno dirigido por George Bush. La investigación puede conducir a la apertura de instancias judiciales contra Donald Rumsfeld, Alberto González, respectivamente secretarios de Defensa y Justicia del gobierno de Bush. Consultamos al abogado Juan Garcés sobre las posibilidades reales de que se llegue a un juicio. Siendo que estando Guantánamo, aunque está en territorio cubano, es una base militar que está bajo jurisdicción norteamericana, los tribunales que tienen la preferencia para enjuiciar esos supuestos hechos delictivos son los de Estados Unidos. Por consiguiente, lo primero que creo que probablemente corresponda hacer a los jueces españoles, ya lo han hecho en otros casos, es recabar información sobre si acerca de esos presuntos delitos hay abierta una investigación judicial en Estados Unidos, o si los tribunales de Estados Unidos no quieren o no pueden investigar el presunto delito. Solamente en este último caso la jurisdicción universal puede actuar. De manera que lo que hay que desear es que sean los propios tribunales norteamericanos los que investiguen, juzguen y sancionen en su caso el presunto delito. Sí, pero ¿qué antecedentes hay en estos casos sobre colaboración por parte de Estados Unidos? Bueno, la colaboración es obligatoria, está establecida en el Tratado Bilateral de Ayuda Mutua en Materia Penal, y a su vez el Tratado de Prohibición de la Tortura de 1984 también obliga a colaborar entre los estados para evitar que el crimen quede impune. En este momento se va a investigar el caso sobre estos 5 funcionarios, pero ¿hay alguna explicación que comprende el hombre de la calle sobre el hecho de que en la lista falta el nombre del actor principal en este caso, es decir, George Bush? ¿Tiene que ver eso con la inmunidad del exmandatario? No, el Tratado contra la Tortura de 1984 es muy explícito, que la responsabilidad de los funcionarios del Estado es cualquiera que sea su rango, es decir, incluido el jefe del Estado. Obviamente, mientras el jefe del Estado goza de inmunidad desde el punto de vista de la jurisdicción internacional, no de su propio país, pero en este caso la persona a la que usted se refiere no tiene inmunidad, puesto que ya no es jefe de Estado en ejercicio. Estos procedimientos y estos juicios pueden durar años, ¿verdad? Como todo procedimiento judicial, así sea, sobre la cosa más rutinaria. Se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina y sobre todo cómo terminará. Desde Madrid era el abogado español Joan Garcés. Mañana comienza en Londres la cumbre del G20 con la presencia de tres países latinoamericanos, Brasil, Argentina y México. La preocupación en esta importante cita estará centrada en la crisis financiera internacional. La pregunta es si Latinoamérica como región tiene una posición común al respecto. Explique el analista chileno Ernesto Otone. No todas las posiciones son iguales, pero hay algunas tendencias en América Latina que son positivas en el sentido de ir acercando posiciones. Entonces, si bien no hay un acuerdo respecto a una posición común adoptada, yo creo que van a haber determinadas coincidencias con los países invitados de América Latina que van a actuar en un mismo sentido. Yo diría que América Latina está en un mejor pie respecto a crisis anteriores, en el sentido de que durante los 5 años de crecimiento realizó políticas fiscales muy serias, varios países lograron tener un superávit y un manejo con una dirección positiva, contracíclica, en la mayoría de los países. Por lo tanto, América Latina está en mejor pie. Eso no significa estar blindado, porque los efectos de la crisis son demasiado grandes y hay una situación desigual en América Latina. Por ejemplo, países que reciben remesas importantes van a estar golpeados. Los países que tienen una industria de turismo importante van a estar más golpeados. Los países más ligados a la economía norteamericana van a estar más golpeados que los otros. Entonces hay una situación desigual, pero una situación en general mejor que frente a crisis anteriores. ¿Qué pasos urgentes se tiene que dar en conjunto entonces? Bueno, yo creo que lo que no hemos avanzado en el terreno de la integración latinoamericana para lograr acuerdos de verdad, no retóricos, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con poner potencialidad en conjunto. Eso que no hemos avanzado en los tiempos de bonanza, quizás los tiempos estos de necesidad sirvan para dar pasos importantes en ese sentido. América Latina necesita pesar más en los asuntos internacionales y lo necesita precisamente porque tiene que influir en el desarrollo de un mundo más multilateral, de un mundo donde aparezcan más protegidos las economías emergentes. Hay una conciencia de que América Latina tiene un rol que jugar en los asuntos internacionales mayor al que ha jugado hasta ahora. Ernesto Otone nos habló desde Santiago de Chile. Señor Otone, muchas gracias. Muchas gracias a usted. El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman se muestra pesimista sobre las medidas que podría implementar el G20 que se inaugura mañana en Londres. El filósofo cree que no se ataca a la raíz del problema y que se intenta salvar el mismo sistema que contribuyó a la crisis. Alfonso Montalegre nos amplía la nota. En vísperas de la cumbre de los G20 en Londres, Zygmunt Bauman se muestra pesimista sobre los planes de los distintos gobiernos para hacer frente a la crisis económica y financiera en el mundo. Todavía no veo ningún intento serio para elaborar una solución global a la actual crisis económica. De lo contrario, veo tendencias para hacer resurgir algo de lo que parecía haber terminado cuando llegó la globalización, el proteccionismo. En realidad, en todas partes se dice que la crisis crediticia es el resultado del fracaso de los bancos, pero Bauman señala que es precisamente el resultado del éxito de la política de los bancos. Ellos han logrado convertir a la mayoría de la humanidad en deudores, en gente que vive endeudada. En el pasado, el sistema era totalmente diferente. The old money lenders, the usurers, Los antiguos usureros eran muy crueles. Ellos te prestaban dinero, pero querían que se devolviera a tiempo, incluidos los intereses. Si no pagaban a tiempo, enviaban unos mafiosos que te daban una paliza. Y si no podías pagar, te mataban. Los usureros modernos no quieren que devuelvas el dinero, porque si lo devuelves, ellos ya no reciben intereses y ya no tienen ingresos. Quieren que uno siga endeudado. De esta manera, la deuda es una fuente permanente de ingresos para los bancos, y eso es precisamente lo que pasó con las hipotecas en Estados Unidos. Es muy probable que la mayoría de los norteamericanos vivan en una casa cuyo valor actual es inferior a la suma de dinero que deben al banco. Esto se llama patrimonio negativo. Es un nuevo concepto, según Bauman. Bauman utiliza una metáfora para describir la nocividad de este sistema. So it was a system which was suicidal. Es un sistema suicida. Utilizo la metáfora de una serpiente que se come su propia cola. Cuando la serpiente comienza a comer su propia cola, en un principio le encanta, pero tarde o temprano ya no es capaz de digerirla. Y finalmente ya ni es capaz de comerla. Esto es exactamente lo que está pasando con el sistema bancario y de tarjetas de crédito. Bauman insiste en que no se está atacando la raíz del problema, el hecho de que la sociedad moderna viva endeudada. Esta idea de vivir debiendo está muy arraigada en nuestra sociedad. Bauman opina que se requiere una suerte de revolución cultural para cambiar esa mentalidad de disfrute ahora y pague después. A partir del 29 de marzo, nuevas frecuencias en La Matinal. A las 11 tiempo universal hacia el Caribe por los habituales 6.165 kHz, 49 metros. A las 11.30 tiempo universal hacia el norte de Sudamérica, también por los 6.165. Y a las 12 horas tiempo universal hacia México y Centroamérica por la frecuencia de 9.715, 31 metros. Además, en paralelo, hacia el noroeste de Sudamérica por los 9.895 kilohercios. Y ahora, más información. Esta es La Matinal de Radio Nederland para las Américas. En la cumbre especial que se llevó a cabo ayer en La Haya, los líderes del mundo han pronunciado su apoyo a una nueva estrategia para el futuro de Afganistán y al mismo tiempo han admitido que los errores que cometieron en el pasado podrían dificultar el progreso en el futuro. Un comentario que presenta Marcelo Fortín. La ministra estadounidense de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, admitió que no se ha logrado traer paz y estabilidad, y que en anteriores ocasiones los intentos internacionales no habían tenido suficiente apoyo desde el punto de vista humano y económico. Nuestra incapacidad colectiva para implementar una clara y sostenida estrategia ha permitido que extremistas violentos han arraigado en Afganistán y Pakistán, dijo a los representantes de casi 80 naciones reunidos en el World Forum en La Haya. Su homólogo holandés, Maxim Verhagen, se mostró igualmente arrepentido al reconocer que la misión afgana había sido mucho más compleja de lo previsto y que seguirá siendo un desafío que requiere más esfuerzos. El objetivo de la cumbre en La Haya, organizada apresuradamente a petición de Washington, era asegurar el apoyo internacional para la nueva estrategia para Afganistán, desplegada el pasado fin de semana por el presidente estadounidense Barack Obama. Los aliados regionales, inclusive Irán, anteriormente parte del Eje del Mal, apoyaron un nuevo plan para Afganistán que incluye más fondos para la reconstrucción y para la formación de las fuerzas de seguridad afganas y una mayor concentración en la eliminación de la corrupción y de la producción de droga. Pero a pesar del ambiente positivo y el sol primaveral en las calles de La Haya, el éxito de esta nueva estrategia depende en gran medida de una derrota militar de los talibanes. Se espera que las 17.000 tropas adicionales de Obama surtan el mismo efecto que en Irak y que la promesa de enviar 4.000 instructores para capacitar las fuerzas de seguridad afganas ofrezcan la posibilidad a la comunidad internacional de retirarse de Afganistán. El éxito no está asegurado. Después de todo, los talibanes han resurgido, a pesar de la presencia de más de 60.000 soldados de Estados Unidos y de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, ISAF. En los próximos meses, las elecciones presentarán un nuevo riesgo para la estabilidad en el país. Aunque el presidente afgano Hamid Karzai haya prometido hacer todo lo posible para celebrar elecciones libres y democráticas en agosto, se necesitarán más medidas de seguridad. El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoopscheffer, dijo que al menos se necesitan 2 batallones adicionales, 2.000 soldados, para aquellas fechas, pero todavía no los tenemos. Al cabo de la conferencia, la mayoría de los delegados estaban esperanzados que el nuevo enfoque regional que involucra a Pakistán y en menor medida a Irán pueda contribuir a fortalecer la lucha contra los talibanes. Sin embargo, durante una conferencia similar en Bonn en el año 2001, no se logró ese objetivo. Para evitar una nueva crisis económica, los países de la Liga Árabe y de América del Sur exigieron ayer en Doha el fin de la especulación financiera. La segunda cumbre entre ambas regiones subrayó además la necesidad de incrementar la cooperación entre las dos partes. Ana Karina Rosales conversó con Fares Al-Fayez, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Amán en Jordania. Profesor, se hablaba que hay que reforzar los mecanismos de cooperación entre los países del sur para prevenir las crisis y la pobreza. ¿No estamos asistiendo otra vez más a retóricas o realmente pueden los países árabes y latinoamericanos trabajar en ello? Yo creo que ningún congreso le falta retórica. No, nunca. Pero yo creo que esta vez las dos bloques sienten la necesidad de empujar adelante la cooperación, sobre todo la cooperación económica. Hay que tener en cuenta que esta es la segunda cumbre. En esta cumbre está el mundo árabe casi entero. Sin embargo, de la parte latina ha habido 8 delegaciones. El expediente más importante, a mi juicio, ha sido el expediente económico. Entre este expediente, la cooperación en cuanto a la energía. En la cuestión económica, por ejemplo, si citamos a Brasil, que ha triplicado sus intercambios comerciales con los árabes, pues podemos decir ya que se está fortaleciendo en este campo las relaciones Latinoamérica y los árabes. Y la cuestión política, digamos, gracias a los líderes de izquierda, digamos, esta relación también ha podido reforzarse. Sí, esto es cierto. Esto se nota de una forma clara. El apoyo a la causa palestina y sobre todo principios de este año, cuando la agresión israelí en Gaza. Allí se notó la postura en algunos países latinos que estaba a favor de la causa palestina y los derechos del pueblo palestino. Finalmente, profesor Al-Fayez, y ya con miras a la siguiente cumbre en Perú en el 2011, si hacemos una retrospectiva, el 2005 pues se acogieron los primeros contratos, los primeros acercamientos. Este año se demuestra que económicamente se está reforzando la relación. ¿Cómo ve al 2011 las relaciones entre los países árabes y los latinoamericanos? Está subiendo y estas dos partes se sienten que Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos ha sido demasiado fuerte en Latinoamérica y también en el mundo árabe. En este aspecto hay algún factor en común. Empuja a estos dos bloques a colaborarse entre sí. Yo creo que en los años venideros vamos a ver un intercambio mayor. Fares Al-Fayez, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Amán, en Jordania. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Muere Raúl Alfonsín, el padre de la democracia argentina. Titula en su edición digital el diario español ABC. El periódico informa del fallecimiento del expresidente argentino de 82 años a causa de una neumonía agravada por un cáncer de pulmón. Alfonsín accedió a la primera magistratura argentina después de 7 años de dictadura militar. Obama vuela a la fortaleza de Londres, publica en primera plana el diario británico The Times. La portada muestra al presidente estadounidense Barack Obama mientras desciende del avión acompañado de su esposa Michelle a su llegada a Londres, al inicio de su primera gira internacional en la que participará en 3 cumbres sobre asuntos económicos, políticos y de seguridad. Una cumbre histórica es el título del diario francés Le Figaro. Junto a las fotografías de los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia, el periódico informa sobre la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países del G20, que se celebrará en Londres. Holbrooke se reúne con representantes del gobierno iraní, publica en su portada el periódico alemán Frankfurter Allgemeine. Según la jefa de la delegación norteamericana, la secretaria de Estado Hillary Clinton, el encuentro entre los dos representantes que se produjo durante la cumbre para Afganistán fue breve y amistoso. Cientos de cadáveres en el barco de la muerte. Es uno de los titulares del periódico español El Mundo, que acompaña una dramática foto mostrando las víctimas del naufragio de un viejo barco de madera ante las costas de Sicilia, que transportaba cientos de inmigrantes africanos que buscaban un destino mejor en Europa. El diario Landes de Volkskrant publica entre sus titulares: crece la molestia china por el crecimiento de la crisis en Occidente. Las autoridades de Pekín han hecho un llamado a los líderes occidentales para que estabilicen el dólar en la víspera de la celebración de la reunión del G20 en Londres. Y así concluye la matinal de este miércoles 1 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Patricia Karpovich y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.